que se está desarrollando en Ciane, que tiene que ver con talleres para familias cuidadores de niños y jóvenes con discapacidad. Y vamos a hablar con la licenciada Luisiana Barroso. Licenciada, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, ¿y vos? Muchas gracias por el tiempo. Por favor, ¿nos contás qué son estos talleres para familiares de cuidadores de niños y jóvenes con discapacidad? Bueno, como vos muy bien decís, se trata de eso, de un taller para familiares, cuidadores de niños y jóvenes con discapacidad, que estamos llevando adelante con el equipo de Ciane. Se trata de talleres vivenciales donde las familiares que se ocupan del cuidado de estas personas puedan encontrar un grupo de contención, de apoyo, de acompañamiento, donde al escuchar que otros transitan por situaciones similares, por vivencias parecidas, bueno, entendemos que se da esta red que es tan necesaria para ellos. Seguro. ¿Y estos talleres cada cuánto se dan? Estos talleres van a ser con una frecuencia mensual, es decir, van a ser el tercer martes de cada mes en el horario de las 18:30 horas en Ciane. En Ciane. Sí, que es en ruta 30, kilómetro 118, pasando la rotonda del paraje La Porteña. Exactamente. ¿Y el equipo que va a trabajar, a cuántas personas son? Nosotras somos tres profesionales, estoy yo como psicóloga, y nos van a acompañar Mercedes Stegmeyer y Soledad Schneider, que son trabajadoras sociales. Y bueno, en función de cómo se vayan constituyendo los grupos, vamos a ir armando las diferentes dinámicas, porque claro, no es lo mismo para una familia que recién recibe un diagnóstico que una familia con un hijo con discapacidad que está atravesando la adolescencia, por ejemplo. Claro. Así que bueno, en función de esas particularidades vamos a ir diagramando la propuesta. Bien, y la gente que se quiera participar de los talleres, ¿cómo tiene que hacer? Los que estén interesados se pueden comunicar, ya sea llamando por teléfono o por WhatsApp, al número de teléfono de Ciane, que es 2494-525308. ¿Me lo repetís? Porque soy lento para anotar. 2494-525308. Bien, ahí se pueden comunicar y ahí le dicen cómo tienen que hacer y ya le confirman todo. Digo, me quedé reflexionando, digo, lo importante que es, ¿no? Porque uno piensa, bueno, en el niño o en el joven con algún tipo de discapacidad, pero atrás está la familia, atrás están los cuidadores que necesitan recibir el apoyo, ¿no? Mediante en estos talleres también. Se dan muchas particularidades de sobrecarga, del rol de la persona que cuida, un montón de situaciones que al compartir por ahí con otros se conocen otras actitudes, otras respuestas, otras estrategias de afrontamiento a las cuestiones que van pasando que ayudan un montón. Algo que, perdóname, no me quiero olvidar de comentar, es que este espacio es no arancelado para las familias. Claro. Eso es súper importante porque es lo que facilita el acceso. Claro. Así que bueno, es una iniciativa de Ciane poder acompañar este proyecto. Así que bueno, todos los que siempre quieran colaborar con la institución, bienvenido sea, porque gracias a eso es que se llevan adelante estas propuestas. Seguro, y lo importante que son. Luisiana, queríamos conocer un poco más de estos talleres. Bueno, la gente ahora está informada de cómo tiene que hacer y a participar. Dijiste que es el tercer martes de cada mes. 18:30 horas, exactamente. En Ciane. Muy bien. Luisiana, muchísimas gracias. Por favor, lo mejor es que vaya lindo y seguiremos el tema. En contacto. Bueno, dale, muchas gracias. Hasta luego.